11:07 vamos a parar un poquito la pelota y vamos a conversar acerca de un tema que a veces se pierde de vista en los medios de comunicación o se maltrata o se aborda de manera espectacular. Y tiene que ver con los abusos sexuales a las infancias y adolescencias. En las últimas horas conocimos una noticia que da cuenta de que aquí en la provincia de La Pampa, en la localidad de Relicó, una mujer que había sido acusada de abusar de un adolescente menor de 14 años fue liberada. Entre las argumentaciones de la noticia aparece que el defensor fue liberada porque el Tribunal de Impugnación Penal, que había ratificado el fallo, elevó la causa a raíz de un recurso al Superior Tribunal de Justicia. Y el Superior Tribunal de Justicia revoca ese fallo condenatorio hacia la mujer acusada de abuso sexual y pide un nuevo juicio. Las razones yo las desconozco porque no leí la causa, ¿no? Pero sí aparece entre la información publicada que el defensor de la acusada planteó que la relación había sido consentida, ¿no? Que esta mujer había mantenido una relación consentida con el adolescente de 14 años. No vamos a hablar de la causa. No vamos a hablar de la causa porque la causa la desconocemos. Y eso es importante también hacer desde los medios de comunicación. No hablar de lo que no se conoce. Pero sí me parece interesante conversar acerca de el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento y cuál es el tipo de consentimiento que puede otorgar en un vínculo sexoafectivo o sexual un adolescente? ¿Puede o no puede otorgar consentimiento? Para eso nos vamos a tomar un rato y charlar con Sofía Rips, que es presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de La Pampa. Muy buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sofía, a ver, muchas veces a propósito de estos datos que salen en la información pública, empiezan las opiniones en las redes sociales, ¿no? Y sí, si tenía 14 años y tuvo una erección, es evidente que consintió. ¿Cómo se puede evaluar este tema del consentimiento cuando hablamos de adolescencias? Bueno, en principio lo que tenemos que poder entender es que para poder haber consentimiento, la persona que está involucrada en consentir tiene que estar en paridad o en igualdad, en simetría en el vínculo con la otra persona, ¿verdad? Es decir, esto trascendiendo incluso el lugar de las infancias y adolescencias, que mucho más aún si estamos hablando de una niña, niño o adolescente, en donde además está involucrada su desarrollo psicológico y todo lo que implica a su proceso de desarrollo, que aún no es no es exactamente como el del adulto, claro, de la adulta, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un proceso que está en formación aún, y por consiguiente ese niño, niña o adolescente no tiene las mismas herramientas psíquicas para poder afrontar situaciones como la puede tener una adulta o un adulto. Entonces, en ese sentido ya podemos plantear que hay una asimetría en el vínculo que hace que ese niño o niña no estén consintiendo la relación. Por más que se pueda pensar que pueda decir que consiente, una cuestión es el dicho y otra cosa es lo que psíquicamente puede o no estar preparado para. En esta asimetría de poder en la relación hay un aprovechamiento de aquella persona que está en menores condiciones de decidir, por más que diga que sí. Tal cual, por eso podemos decir que para que haya consentimiento tiene que ser libre la persona y tiene que poder estar en pleno uso de sus facultades, ¿no? Entonces, para que pueda ser libre, si vos estás vulnerada de alguna manera por un vínculo de poder de una persona sobre otra, ya no sos libre. Entonces, si por ejemplo podemos pensar en otra situación, como puede ser una situación laboral también puede suceder que en una asimetría de este estilo también se ejerza una vulneración y en ese sentido no haya un consentimiento. Y por eso insisto, mucho más aún cuando estamos hablando de un menor, una menor. Claro, pienso, ¿no? Justamente, el consentimiento, como vos dijiste, es transversal, no importa, atraviesa a todas las franjas etarias, no es que porque sos adulta uh-huh. siempre el consentimiento es libre o adulto. Tal cual, tal cual. Bueno, en el hay caso. Hay distintas situaciones, sí, incluso, por ejemplo, sin decir. Si vos tenés una situación de asimetría, como puede ser profesora, profesor, alumno, uh-huh. alumna, o distintas situaciones de poder que nos ponen en una trama diferente en donde hace que el vínculo sea asimétrico, si alguna de esas partes aprovecha su lugar de poder para ejercer una cuestión sexual, en este caso, por ejemplo, con la otra persona, está uh-huh. haciendo una vulneración de esa otra persona y está no está en un consentimiento, ¿verdad? Es decir, no se puede claro. considerar eso como un consentimiento. Uh-huh. La Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia habla de reconocerles a las infancias y las adolescencias una autonomía progresiva, ¿no? Con esa autonomía podemos evaluar que pueden consentir y que no, sobre qué pueden tomar decisiones y sobre qué no los niños y las adolescencias. Eso muchas veces en las causas judiciales se analiza de modo individual, si este niño de 14 podía y otro niño de 14 no podía. ¿Está bien eso, es un criterio? Sí podemos pensar que hay algunos... No podemos decir que todos los niños de 14 son iguales o todas las niñas de 14 son iguales porque efectivamente no estaríamos cometiendo un error, ¿no? Porque cada caso también es un caso diferente y una situación diferente. Lo que sí no podemos desconocer es que hay cuestiones generales que atraviesan, ¿verdad? Es decir, más allá de que podamos basarnos en algunas particularidades, algunas diferencias, pero no podemos con esto atribuir que porque ese niño o niña en particular, entonces no va a tener una condición totalmente diferente de lo que se espera para los niñas y niños de esas edades, porque si no, no podríamos establecer ningún tipo de parámetro legal. Uh-huh. Una piensa que cuando una defensa hace un planteo de este tipo, está violentando justamente el derecho a la libertad sexual de una infancia que está creciendo, como bien vos decías, y de veras que me parece que hasta roza lo antiético plantear que un niño de 14 años ha prestado su consentimiento a una relación sexual con una persona adulta. Sí, y además me parece que en un punto, ¿no? En esto también aparece como esta cuestión en donde se confunde el desarrollo físico, orgánico, en donde podemos decir, sí, por ahí una niña o un niño de 12 años, 13, depende, ¿no?, de la biología de ese infante, o ese, puede ser que tenga una maduración en el sentido biológico, pero esto no significa que haya una maduración psíquica, ¿verdad? Es decir, para que ese niño, esa niña puedan tener un desarrollo de su sexualidad, hay todo un proceso que implica todo un tiempo psíquico que no es exactamente paralelo al tiempo biológico, ¿verdad? Claro, claro. Puede ser que a los 14 años tenga una erección o que a los 14 años menstrue una niña, pero esto no significa que estemos hablando de que psíquicamente estén pudiendo albergar ese hecho, ¿se entiende? Es decir, como que psíquicamente necesitamos instrumentar simbólicamente aquello que nos está sucediendo para que eso no sea del orden de lo traumático. Si no lo podemos albergar psíquicamente porque todavía no tenemos los elementos psíquicos que nos permitan configurar y sostener ese suceso que nos está aconteciendo, entonces se vuelve disruptivo para nuestro aparato psíquico y por consiguiente lo daña, lo lastima. Uh-huh. Es decir, puede llegar a ser traumático en alguna medida, ¿verdad? Es decir, podríamos pensar que puede transformarse en un hecho traumático si efectivamente no estamos psíquicamente preparados para poder sostener un hecho que nos está aconteciendo. Nos deja como psíquicamente sin respuesta, sin herramientas. Y esto sí lo podemos ver en lo que pueda suceder después con esa persona o lo que las respuestas que pueda generarle, digamos, ¿no? Claro. Asintomáticas, que eso puede luego generar distintas manifestaciones que nos hablan de que algo ahí fue disruptivo para su psiquismo. Uh-huh. Cuando hay una persona adulta que está aprovechándose de la adolescencia de un pibe, una piba, está cometiendo un abuso sexual. Ahora, cuando sucede entre pares, ¿qué es pasa distinto, con ese porque consentimiento? Ahí, claro, eso es diferente, porque ahí sí podemos pensar que hay una simetría en la relación. Uh-huh. Ambos adolescentes, digamos, están en paridad de condiciones. Entonces puede ser que haya un descubrimiento, ¿verdad?, de cuestiones que hacen a la sexualidad, pero están psíquicamente en paridad de condiciones y también en una cuestión cronológica y de experiencias, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, no es lo mismo, una persona adulta que ha transitado por una serie de experiencias, de vivencias, y además, insisto, su psiquismo ya tiene otras características defensivas y de conformación que en el caso de alguien que está explorando por primera vez o primeras veces, digamos, algo del orden de esto que tiene que ver con la sexualidad, que bueno, que en la adolescencia aparece como una exploración, un descubrimiento, ¿verdad? Uh-huh. ¿Es importante que se trabaje la educación sexual integral con enfoque en la salud mental? Y yo creo que es fundamental, es decir, poder pensar de hecho ayer lo estábamos hablando en una de las clases con algunos alumnas y alumnos, el tema casualmente de la salud mental y en verdad en todas estas prácticas cotidianas de todas estas posibilidades de hablar, de ser escuchada, de ser escuchado, de poder pensar nuestro lugar de responsabilidad frente a determinadas responsabilidades, digo en el sentido de responsabilidad afectiva, de poder pensar qué le puede pasar a la otra persona con lo que estamos haciendo o dejamos de hacer, ¿verdad? Con lo que decimos, bueno, cómo todo esto hace a la salud mental y que no hay salud mental si no hay derechos y por consiguiente también todo lo que hace a la posibilidad de la identidad, el resguardo por la infancia, el resguardo por el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver con lo que hace a la ESI, hacia la salud mental. Uh-huh. Sofía, te agradecemos mucho esta conversación aquí en la mañana de Radio Kermés. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes que siempre están muy preocupadas y preocupados por estas temáticas y que la verdad que necesitamos poder hablar de todo esto. Uh-huh. Abrazo. Abrazo grande. Sofía Rips, presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, conversamos un poquito acerca de, un poquito digo porque esto es re profundo y apenas nos estamos tomando 10 minutos para darle y ponerlo en agenda principal, porque por estos días las infancias, las adolescencias, que son las poblaciones más atacadas en todos los sentidos, económicos, de salud y de violencia física y sexual, no aparecen, no están en ningún lado. Es un hecho absolutamente mandado al fondo del fondo de cualquier tipo de interés actual en este contexto electoral. Y no está bueno que perdamos de vista de veras que esto que tiene que servirnos para seguir construyendo nuestras miradas. Mira, cuando éramos chicos y chicas, quienes crecimos en los pueblos, sabíamos perfectamente que vos atravesabas el umbral de la preadolescencia y eras carne de cañón de las adulteces que estaban ahí a tu alrededor. Y no estaba complejizado eso. no era un problema. Al contrario, era un modo de vinculación social. La sexualidad, el ejercicio sexual con personas más grandes. Hoy sabemos que esto es violencia, que esto atenta contra la libertad sexual, contra las autonomías de las adolescencias, contra la posibilidad de tener un desarrollo sexoafectivo lo más saludable posible, amoroso y gozoso posible. Para eso necesitamos la educación sexual integral, pero no solo las infancias, también las adulteces, que hemos crecido en otros paradigmas. Hemos crecido en otros paradigmas que han sido realmente de absoluto adultocentrismo, de desconocimiento, por un lado, porque no creo que siempre hayan sido situaciones de violencia direccionada. Era otro paradigma. Hoy no podemos permitir que una estrategia defensiva en un juicio en el que se está investigando un abuso sexual sea decir que un niño o una niña de 14 años ha prestado su consentimiento para tener una relación sexual con una persona adulta de 40. No se puede hoy. Hoy no. Entonces es importante formarnos. 11:23, ya venimos.